Oye, Ivy, llévate este paso para Bitumur, para que gocen. Del montón, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón. Cuando yo era tu marido, nunca nada te faltó. Y eso a ti te embalagó, mujer, y te pusiste engreída. Hoy eres una perdida, una mujer del montón. Del montón, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón, del montón. Una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón. Me aseguran que te han visto con las mismas tiras de antes. Mal bien Santiago el cantante te dice de corazón. Ya acabaste, cabuela, lo tuyo ya terminó. Bueno, Simon, vamos de nuevo con el ritmo del negro chombo. El baile del truquito, el baile del truquito. Vaya. Dice: 1, 2, 3 y brinca. 1, 2, 3 y brinca. 1, 2, 3 y brinca. Es la cosa. Seguir con el truquito. ¿Y qué es eso del truquito, amigo? Que tú siempre estás con el truquito, el truquito, el truquito. Óyeme, el truquito es el nuevo baile que vamos a introducir en Puerto Rico, en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Ecuador y hasta en Nueva York. ¿Y tú sabes cómo se baila? ¿Cómo? Empezando con el pie izquierdo, mira. 1, 2, 3 y brinca. 1, 2, 3 y brinca.